Seguimos en Paddock Club con la carrera de MotoGP. La gran sorpresa de este gran premio la dio Álvaro Bautista el sábado consiguiendo la pole. Pero ya sabemos, los puntos se reparten el domingo y a eso vamos. La carrera del domingo en MotoGP comenzó con una buena salida de Spies, que se puso primero, y Stoner segundo. Bautista, que partía primero, perdió dos posiciones y se puso tercero. Lorenzo y Pedrosa, que salían muy retrasados, marchaban quinto y séptimo respectivamente. Lorenzo marcó dos vueltas rápidas consecutivas que le hicieron acercarse a Hayden, que marchaba cuarto intentando adelantar a Bautista. Spies se coló yendo primero y Stoner la adelantó. Lorenzo hizo lo propio con Hayden para ponerse cuarto tras Álvaro, al que no tardó en adelantar para ponerse tras su compañero Spies, al que también adelantó. Pedrosa también llegó al grupo y se deshizo de Hayden para ponerse en quinta posición. Mientras tanto, por delante, paso a paso, Lorenzo llegó a Stoner, mientras Bautista mantenía la tercera plaza por delante de Pedrosa. Lorenzo adelantó a Stoner y comenzó una espectacular batalla entre ellos, pasándose el uno al otro en varias curvas, hasta que Lorenzo marcó un espectacular ritmo que Stoner no pudo seguir. Pedrosa adelantó a Bautista y ambos llegaron hasta el australiano, a 7 vueltas del final, pero Stoner apretó y el único que pudo seguirle fue Pedrosa, mientras Bautista se quedó un poco descolgado. Impresionante, amigos, 3 españoles entre los 4 primeros en la categoría reina. Y el otro español, Aleix Espargaró, el mejor de las CRT, que le ganó a su compañero con un espectacular hachazo. Así, el podio de Silverstone en la categoría de MotoGP fue para Lorenzo primero, Stoner segundo y Pedrosa tercero. El Mundial de MotoGP, tras la 6ª carrera, queda así. Primero, Jorge Lorenzo, 140 puntos. Segundo, Casey Stoner, 115 puntos. Tercero, Dani Pedrosa, 101 puntos. Cuarto, Carl Crutchlow, 66 puntos. Y quinto, Andrea Dovizioso, 60 puntos.